Volley 631. Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Áraba, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero ¿cómo podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos? Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631. Estamos al aire de Radio Nauta, FM 106.3. También nos podés escuchar por internet en www.radionauta.com.ar. 4 minutos pasaron recién de las 4 de la tarde, 21 grados la temperatura en La Plata, en un cielo soleado, en un lindo martes a pesar del viento. Y hasta las 6 de la tarde te vamos a estar acompañando con toda la información del vóley, como todos los martes. Hoy también con muchos partidos, con ligas que se empiezan a definir, y también la Liga Argentina, que poco a poco comienza con sus primeros partidos y sus primeros fines de semana de competencia. No estoy solo, estoy junto a Sergio Pomares. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, César? Por suerte, un día lindo en la ciudad de La Plata, como decías vos, con mucha información, tanto local y también internacional, porque hay dos partidos donde juegan argentinos, tanto claro, el Perugia, Luciano De Checo, como también está jugando el equipo de Río do Sul, de Mimi Sosa y Tatiana Rizzo, por la Superliga, el caso de Luciano De Checo por la Serie A1 de Italia. Bueno, también con toda la actualidad que tiene que ver con local, porque en Arba salió campeón 1LP, así que bueno, las felicitaciones al equipo del conductor y toda la banda de Julio Canale, como también en la Libob, está ya en etapas de semifinales. También las chicas, por ejemplo, hoy habrá partido entre San Luis y Ensenada. Si San Luis gana, clasificará a la final enfrentándose al Meki Team, al conjunto que... El único invicto que dirige Ana Mungay y que último partido venció a Concagua cómodamente. Bueno, en cuanto también lo que tiene que ver a la División de Honor, habrá definición por el tercer puesto. Así es, estará jugando Gimnasia Las Lobas esta noche frente a Vélez en el Poli, allí sobre calle 4, así que también vamos a estar hablando de todo lo que ocurrirá esta noche allí en la cancha de Gimnasia por el tercer puesto. Y se nos viene la final también de la División de Honor con televisación. No hubo en los playoffs, sí habrá en la final, así que una buena noticia para estas finales. Sí, el 26 y el 30, primero en cancha Boca, en la Bombonerita, en el Quinquela Martín, luego estará jugándose en el Palacio, en el Polideportivo San Martín, que tiene San Lorenzo Almagro, en la Ciudad Deportiva, a las 7:30, a las 9:30 el partido de este día 26. Veremos si tenemos la posibilidad de hoy dialogar con Natalia Espinosa, la capitana de Boca Juniors, cuando ya habíamos hablado con Carla Castiglione. La nota la pueden encontrar en la página web de Wells31.com.ar. Hoy veremos si podemos hablar con la capitana de Boca Juniors, eso en cuanto a la femenina. En cuanto, bueno, a la masculina, la Copa Metropolitana, jugando ya en semifinales, una de las dos ya se disputó. Igual lo más importante de toda esta semana fue el arranque de la Liga Nacional, los 20 años con 11 equipos de esta club. Así es, comenzó una nueva Liga Nacional, como decías, la número 20 en era moderna. UPCN, el pentacampeón, defensor de los títulos, que va por, que quiere seguir haciendo historia, que empezó de muy buena manera con 2 triunfos, así que vamos a estar con todos los resultados de este primer weekend de la Liga Argentina, que ya comenzó y que este jueves continuará con su acción, como decíamos, la número 20 en la era moderna, y con una liga que promete mucha paridad. Sí, no tanta sorpresa, sí, aunque sea unos buenos resultados, unos partidos que, por ejemplo, si no me equivoco, al inicio, lo que fue el triunfo de Ciudad ajustado 3-2 contra Obras, también la tarea de Lomas, también buena tarea en las redes sociales de los equipos a nivel país, comenzando desde, por ejemplo, el último campeón, UPSN, hasta, por ejemplo, los ascendidos como Alianza Jesús María de Córdoba, es una buena tarea de las redes sociales. Y en cuanto a las redes, nos pueden seguir en Twitter, en arroba a volei631, sino también en Facebook, en volei631, también en la página web en volei631.com.ar, y si no, nos escuchan por internet por radionauta.com.ar. Exactamente, ahí pasaron todas las redes, todos los medios donde te podés conectar con nosotros, donde te podés comunicar, y pasadas las 4 de la tarde, 8 minutos, nos vamos a ir a escuchar un pequeño temita musical y después sí estaremos con toda la información. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volei631. Cuatro de la tarde, 14 minutos y luego de escuchar a Científicos del Palo volvemos con Vole 631. Tiempo de comenzar ya con toda la información y hubo un cambio porque volvió Enzo Belén. Enzo, ¿cómo andás? Todo bien, César, la verdad que sí, como siempre digo. Saludos también a Sergio por reemplazarme de la mejor manera como siempre lo hace, con un día bastante caluroso, no tanto, no hay tanta humedad como ha hecho la semana pasada, pero la verdad que está bastante lindo. Así es, y es tiempo de comenzar con la información, como decíamos, y vamos a hablar de la Liga Argentina de Voleibol. Y vamos a hablar de esta Liga Argentina 2015-2016, que comenzó este jueves pasado y ya finalizó ayer. El primer weekend, los 11 equipos en esta liga número 20 en la era moderna, con un lindo comienzo, con, como decíamos, con bastante paridad. Sí, una liga nacional que la verdad se esperó, uno de los torneos más importantes del año. Justamente la Copa Clau fue un poco la entrada de lo que venía a ser la Liga Nacional, un torneo muy importante donde se disputa justamente los mejores equipos, en la cual van a demostrar en qué nivel se encuentra. Por ahora no hubo ningún tipo de sorpresa en cuanto a los resultados con, con los equipos a priori que van a pelear el campeonato. Sí, y luego de esta primera fecha solo 4 equipos siguen invictos, así que de 11 quedaron 4 tras un solo weekend. Vamos a ver cómo es que sigue. Quienes están invictos son UPCN, que ganó 3-2 y 3-0, Lomas, Bolívar y Gigantes. Bolívar y Gigantes han jugado un solo partido, así que también, ¿no?, hablando de esta paridad y de un solo equipo que no logró sumar puntos, es Pilar. Los demás equipos, los otros 10, sumaron al menos un punto. Sí, como veníamos diciendo, justamente UPCN, como ser el mejor equipo de la Liga Nacional, demostró justamente por qué ganó sus dos partidos. Y bueno, seguramente Bolívar repetirá eso cuando juegue su segundo partido también. La verdad que hay mucha paridad después con los demás equipos, no se sacan mucha ventaja. Varios 3-2 también. Eso demuestra también un poco cómo se han reforzado los equipos, sí. Y con jugadores, la verdad, con mucha jerarquía. Hasta justamente obra de San Juan le costó mucho en la segunda fecha. Por eso demuestra un poco la disparidad que hay en los equipos de la Liga Nacional, que se han reforzado justamente para tener un cupo, pelear algo por lo menos. Así es, y vamos a repasar los resultados de este primer weekend, porque hubo 10 partidos donde los 11 equipos de esta Liga Argentina tuvieron participación y, como decíamos, solo 4 quedaron invictos y uno solo no logró sumar puntos. Vamos a repasar entonces los resultados de este primer weekend. Dale, un 3 volei le ganó 3-1 a Puerto San Martín Volei. Partido que fue dirigido por Andrés Villarreal, que es árbitro también de ARBA, que está habitualmente en la Asociación Regional de Voleibol Amateur y que al ser árbitro nacional estuvo también dirigiendo este partido, así que nuestro saludo para Andrés. Obra de San Juan perdió 3-2 con Ciudad Volei. Alianza Jesús María le ganó 3-0 un 3 volei. Pilar Volei perdió justamente con Obra de San Juan por 3-0 de manera contundente. Lomas Volei le ganó Puerto San Martín Volei por 3-2. Bolívar le ganó 3-2 a la Unión de Formosa. Decíamos ese que iba a ser tal vez uno de los partidos de la fecha por sí, el enfrentamiento de equipos, y bueno, no decepcionó. Un partido muy parejo, con la verdad parciales muy parejo, con Palacio jugando, acuérdense, en la Unión de Formosa. No sé si ha jugado el partido, pero es un jugador fundamental. Claro, no jugó el partido, pero sí es uno fundamental. Un fundamental para Unión de Formosa. Así después es. UPSN San Juan Volei le ganó 3-2 Ciudad Volei. Y Lomas Volei le ganó 3-1 a Alianza Jesús María. Gigante del Sur le ganó 3-0 a la Unión de Formosa después de haber tenido quizás una Copa Clan no del todo bueno. Y UPCN San Juan volvió a repetir su victoria 3-0 contra Pilar Volei. Así es, estos últimos partidos se jugaron anoche, cerrando este primer Weekend de competencia, y en cuanto a la tabla de posiciones, UPCN y Lomas suman 5 puntos. En lo más altos, Obra tiene 4, Alianza Ciudad, un 3 y Gigante suman 3 unidades, Personal Bolívar, que solo jugó un partido, tiene 2 puntos, la Unión de Formosa y Puerto San Martín 1, y cierra, como decíamos, Pilar Volley sin sumar unidades, el único equipo que en esta primer fin de semana de competencia no ha logrado sumar. Sí, quizás el equipo que justamente va a estar un poco relegado de lo que es el campeonato. Ya veníamos diciendo que justamente los resultados demuestran un equipo muy parejo entre sí, sí, no se sacan mucha diferencia. Eso también demuestra que por lo menos se han reforzado entre todos muy bien, con por lo menos un jugador de jerarquía en cada equipo. Y este jueves ya va a estar arrancando el segundo weekend, que se va a extender este lunes. Y el lunes el televisado será el clásico Bolívar UPCN. Así que ya lo hemos vivido hace una semana nada más con la final de la Copa Club, el Bolívar UPCN, y ahora se volverán a enfrentar en el República de Venezuela. Así que ya el televisado del segundo weekend, el clásico nada más y nada menos entre Bolívar y UPCN. Sí, sin dudas el partido de la fecha, ¿no? Justamente sí, sí. Un clásico se viene dando hace mucho, en la cual UPCN demuestra que está un escalón más arriba, ya lo demostró también la Copa Club ganando. Sí, a Bolívar lo ganó con mucha contundencia la Copa Club. Sin ningún tipo de problemas. Habrá que ver Bolívar cómo se encuentra en este momento, que seguramente querrá romper un poco con esa racha positiva que tiene UPCN, que lo viene demostrando hace mucho tiempo. Así es, recordemos, pentacampeón argentino, bicampeón sudamericano, tercer mejor equipo del mundo, así que es claramente el favorito, más que nada también por cómo se ha reforzado, y ayer sin Filardi, sin Alexiev, hizo un partido muy tranquilo ante Pilar, lo ganó 25-10, 25-17 y 25-13, y sin dos de sus figuras. Sí, eso demuestra también un poco la rotación y los buenos jugadores que tiene UPCN, que jugó justamente con el equipo que todavía no ha ganado ninguna fecha. Claro. Pero justamente Bolívar va a ser totalmente diferente por el nivel de jugadores que tiene, que seguramente van a dar todo para ganarle al mejor equipo de la Liga Nacional. Sí, vamos a ver cómo está Bolívar también, ¿no? Porque ha jugado un solo partido, viene de perder muy contundente ante UPCN en la final de la Copa Clave anteriormente. Uh-huh. Así que seguramente una semana de entrenamiento muy duro para el equipo de Javier Weber, pensando en lo que será el primer partido del weekend y luego sí cerrar de la mejor manera con UPCN. Sí, va a ser un partido fundamental, tiene jugadores, la verdad, de alto rendimiento UPCN, en la cual demostró que está, que sigue derecho para ganar de vuelta esta Liga Nacional. Se reforzó con jugadores muy buenos, búlgaros como Alexiev, claro, que ha demostrado la verdad muy buen rendimiento, y eso demuestra un poco la diferencia que ha sacado con los demás equipos. Un Bolívar que seguramente va a intentar, como lo ha hecho también en la anterior Liga Nacional, que fue muy parejo, sí, no recuerden que llegaron a algún quinto partido, va a ser la verdad en un torneo entre todos mucho más parejo que el anterior, porque los demás equipos también se reforzaron muy bien, ¿no? Se armaron muy bien, sí. Lomas es otro de los equipos la que la verdad se ha reforzado bastante bien, que sí, demostró y rápidamente, un buen campeonato. Sí, rápidamente además se lograron acoplar los refuerzos que vinieron, porque ya se ven en los resultados, por ejemplo. Sí, sí, ya veníamos diciendo justamente en la Copa Club demostró ser uno de los, claro, mejores equipos también, dándole pelea también a Bolívar cuando estaba en esa fase de grupo, jugando muy buen rendimiento. Uh-huh. Y también ya lo viene demostrando ya en la Copa Metropolitana y demás, que lo ha demostrado que es un equipo que hay que tenerlo en cuenta, con otros también equipos que se han reforzado muy bien, como ya lo venimos diciendo en el caso de Obra, que tiene dos jugadores fundamentales, que es Pepe González, y lo tiene también a Rodrigo Quiroga, un jugador que tiene mucha jerarquía, jugador de selección y que le puede brindar mucho a este equipo. Así es, y un Obras que perdió el primero 3-2 y después ganó 3-0, así que a estar atento también con Obras, que está ahí prendido, si bien recién pasó un weekend, a estar prendido, porque también tiene un lindo equipo con varios juveniles también que le aportan mucho al plantel. Sí, la verdad que justamente eso, le aporta demasiado por la jerarquía que tiene. Va a ser un torneo, la verdad, mucho más parejo que el anterior, pero que UPSN va a seguir sacando la diferencia, porque tiene jugadores, la verdad, muy buenos, con una gran cantidad, un plantel mucho más amplio de lo que puede ser otros equipos. Junto a Bolívar seguramente volverán a llegar a una final, por lo que se dan, digamos, por lo que se fue dando también en la Copa Club y por los partidos amistosos también. Esto demuestra un poco la hegemonía que tienen estos dos equipos, que marca un poco lo que es la Liga Nacional.

De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Radio Nauta. FM 106.3. Respiranos. En Radio Nauta está sucediendo Volley 631. Hola, soy Paula Cajamiquela y estás escuchando Volley 631. Regresamos con Volley 631, 4 de la tarde, 29 minutos, 21 grados. La temperatura en la ciudad de La Plata. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volley631 y en el Facebook, volley631, donde tenés como siempre toda la información en volley631.com.ar. Y ahora nos vamos a hablar de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y vamos a estar hablando de la División de Honor femenina. No vamos a ir a la final, que van a estar jugando San Lorenzo y Boca a partir del jueves, sino que vamos a empezar por el tercer puesto, porque esta noche habrá partido en el Polideportivo de Gimnasia a partir de las 9 de la noche, Gimnasia Vélez. El ganador se quedará con el tercer puesto de esta División de Honor femenina. Un partido importante también, ¿no?, para cerrar el año en esta División de Honor. Sí, después de tener ambos equipos, ¿no?, un gran año durante todos los torneos que se jugó, jugar un tercer puesto a nivel que está Vélez y Gimnasia es como si jugara una final, porque son dos equipos. Sí, acostumbrados también a llegar a esta etapa de definición de semifinales, de estar entre los mejores siempre. Exactamente, y son dos equipos que seguramente van a brindar partidos muy parejos. Yo creo que Gimnasia Vélez, entre los que están dentro de los cuatro que llegaron a semifinales, son los equipos más parejos entre ellos, por lo que fueron brindando, cómo fueron jugando, y seguramente van a brindar dos partidos seguro, muy parejo, con parciales muy cerrados. Así es, vamos a ver qué ocurre esta noche entonces, porque el ganador se quedará con el tercer puesto y se colgará ya definitivamente la medalla de bronce en esta División de Honor Femenina edición 2015. Y hay tres antecedentes en este año entre Gimnasias y Vélez, que algo que demuestra también que va a ser muy parejo, porque el primer partido del año allá por mayo lo ganó Gimnasia 3-2, el segundo en septiembre ya lo ganó Vélez por 3-1, y el tercero nuevamente un par de días más tarde lo ganó Vélez nuevamente 3-1, así que nunca siquiera un partido en set corridos en este año. Y un historial de 2-1, en la cual Gimnasia intentará justamente empatar ese historial en el año, y como dijiste vos, ¿no?, ningún partido en set corrido de 3-0, eso demuestra un poco lo parejo que están estos dos equipos. Y lo estudiadas que se tienen. Se tiene muy estudiado, dos equipos ya están acostumbrados, como dijiste, a llegar a esta instancia. Y va a ser el partido quizás más parejo de lo que llegan de lo que va a haber entre la final y la semifinal, por lo que brindaron en ambos equipos en todo el año. Yo creo que quizás Gimnasia corre con una cuota un poquito más de jerarquía en algunas jugadoras, pero va a ser un partido seguramente vibrante. Así es, y bastante cerrado seguramente también. Te repetimos, hoy a partir de las 9 de la noche en el Polideportivo de Gimnasia, las Lobas recibiendo a Vélez por este tercer puesto, el último escalón del podio. Así que el ganador se colgará la medalla de bronce, como decíamos, dos equipos con historia, que siempre acostumbran a llegar a las instancias finales. Así que va a ser seguramente un lindo partido y bastante parejo. Y sí, también van a querer terminar muy bien este torneo, quedándose con una tercera posición, porque la verdad que han hecho mucho durante todo el año con las demás copas también que se ha jugado, siempre llegaron a esta instancia, Vélez quizás tuvo un año un poquito mejor de lo que fue de Gimnasia, pero la verdad va a ser muy parejo, en la cual los dos equipos van a buscar justamente esa tercera posición para terminar el año de la mejor manera. Claro, Vélez fue el campeón de la Copa Metropolitana a principio de año, llegó a la final de la Chulo Olmo, sí, si no me equivoco, que perdió con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Así que tiene dos finales este año. Gimnasia no ha jugado ninguna final, ha jugado siempre en semifinales, ha llegado, así que Vélez, creo que como decías vos, en ese sentido tuvo un mejor año. Sí, lo va a querer plasmar justamente en el partido que va a tener ahora con Gimnasia, que yo creo que Gimnasia ya está recuperado de ese partido con San Lorenzo, que hay que decirlo que lo ganó, los dos partidos lo ganó, no sé si contundente, porque fue muy parejo, ¿no? Claro, pero quizás los ganó bien. Sí, sí, quizás esperaba que haya otro partido de desempate por lo que significa Gimnasia, pero bueno, estamos hablando de un equipo de San Lorenzo que ha sido multicampeón durante todo el año y seguramente con Vélez va a ser diferente. Así es, y te recordamos que en nuestro Twitter en @bolis31 está la encuesta para ver quién gana esta noche, quién se queda con el tercer puesto entre Gimnasia y Vélez, entre las Lobas y Vélez, así que podés votar, ya hay más de 50 votos, así que muchísimos votos con una tendencia favorable a Gimnasia en nuestro Twitter, muchos votos a favor de que ganen las Lobas esta noche, 82% contra el 18% por Vélez, así que la gente en nuestro Twitter ha respondido por las Lobas. La verdad que muchos votos, y sí, normalmente Gimnasia es un equipo un poco más popular en ese sentido, siempre lleva gente. Y la verdad que va a ser un partido muy parejo, muy vibrante. Y como digo, para mí Gimnasia cuenta con una cuota un poquito más, con una posibilidad más de ganarle a Vélez, porque me imagino que se va a recuperar de esos partidos que perdió con San Lorenzo. Y porque tiene jugadora de jerarquía como para demostrarlo también. Hoy 9 de la noche entonces desde el Polideportivo de Gimnasia va a haber transmisión por radio para quienes no pueden ir, también por los chicos de El Show de Vélez. Uh-huh. Así que seguramente a todos los hinchas de Vélez o a quien no puedan ir y lo quieren escuchar, los chicos del Show de Vélez lo van a estar transmitiendo este partido por radio. Y para cerrar por ahí con esta ronda de campeonato de la División de Honor Femenina, Estudiantes cerró el torneo con un séptimo puesto. La verdad que tuvo un buen torneo después de todas las complicaciones que han tenido con la División de Honor durante que empezó el campeonato, con partidos suspendidos, más que nada por el tema de la localía, eso le también complicó un sí poco. Y le ha hecho partido, muy buen partido contra San Lorenzo, porque hay que decirle que ganó el primer partido, al que hoy es finalista, le ganó el primer partido, el segundo y el tercero lo perdió, pero le ha hecho partidos, la verdad, muy cerrados, casi todos fueron muy cerrados, quizá el último fue el que más diferencia sacó de San Lorenzo, y Estudiante ha mejorado mucho los últimos partidos hasta que llegó a los cuartos de finales. Claro, y ya pensando seguramente en lo que será la próxima Liga Argentina, ¿no? Ya entrenando y poniendo la cabeza firme en la Liga. Sí, hay que ver también qué otro refuerzo pueda tener, ¿no? Porque claro, más allá de la base, que es muy buena la base que tiene Estudiantes, algún refuerzo más le vendría muy bien como para mantener este buen rendimiento que ha tenido al final del año. Así es, y eso en lo que tiene que ver con la ronda de campeonato, donde Boca y San Lorenzo jugarán la final, ya vamos a estar hablando más adelante de eso, pero nos vamos a la ronda de descenso porque el otro equipo platense, Banco Provincia, que ya había asegurado su permanencia en la División de Honor, volvió a ganar y sigue imbatible, le ganó a Lanús el jueves pasado, séptima victoria consecutiva, sigue invicto en esta ronda de descenso. Se esperaba que tenga esta cantidad, quizá nunca se esperaba tener 7 partidos invictos sin perder, claro, ninguno. Y sin ceder ningún punto tampoco en el medio. Parece que mejoró mucho más de lo que estaba jugando en la fase regular, más allá que ha tenido muy buena fase regular, muy cerca de los playoffs. Un equipo, la verdad, que había sacado ya anteriormente una gran cantidad de puntos antes de que se juegue la rueda, claro, de descenso, porque era el mejor equipo dentro de la rueda de descenso, y ahora lo está confirmando con estos resultados, ¿no? Ganando 7 partidos seguidos. 7 partidos seguidos, puntaje ideal para Banco Provincia, que esta noche visita a Yolem, luego le quedarán 2 partidos, el sábado como visitante ante Ferro y luego la última fecha la jugará como local ante Italiano, así que 3 partidos nada más para Banco Provincia, que como decíamos juega esta noche en condición de visitante ante Yolem, un equipo que necesita ganar para seguir soñando con salvarse también. Sí, justamente le tocará el equipo más difícil en este caso, que es, claro, Banco Provincia, que también le saca bastante diferencia, creo que no le ganó ningún partido, el partido de la rueda de descenso lo ganó Banco Provincia, y no me acuerdo el partido de Si no me equivoco, lo ganó 3-2 Jolen. Claro, bueno, va a ser un partido entonces parejo, pero como viene Banco Provincia en este caso, creo que tiene la gran posibilidad de ganar porque ha brindado últimamente partidos de manera contundente ganándole a estos equipos, que demuestra por qué estuvo tan cerca de los playoffs. Hay que ver qué hace Jolen, ¿no? Juega de local, eso también va a jugar a favor del equipo. Juega de local y todavía juega por la permanencia, ¿no? Así Banco Provincia, que ya está liberado, por así decirlo. Sí, eso también le puede jugar a favor a un equipo que está muy cerca, ¿no? Porque también tiene a Ferro muy cerca de ellos, así que va a intentar justamente ganarle a un Banco Provincia, que dijiste vos muy bien, que está muy relajado en este caso, porque ya está clasificado, digamos, ya mantiene la categoría. Claro. Pero que seguramente va a querer seguir con esta senda victoriosa de partidos. La verdad, sin perder ninguno, con una racha de 7 partidos seguidos. Y va a ser un partido muy interesante, más que nada por lo que se juega por Jolen y jugarle justamente al mejor equipo en esta rueda de descenso, que es Banco Provincia. Y las posiciones en esta ronda de descenso: Banco Provincia 30 puntos, ya salvado, ya se quedará en la máxima categoría en la División de Honor. Jolen 18.5, Ferro 12.5. Por ahora, quienes se estarían salvando, Lomas del Mirador con un partido menos tiene 12. Así que muy apretado también. Los próximos dos lugares. Son interesantes esos dos lugares que hay para ver si quién puede mantener la categoría, porque no se sacan tanta diferencia. El único que sacó diferencia justamente Banco Provincia, que ya tenía una gran cantidad de puntos y también por ganar estos 7 partidos. Banco Provincia entonces jugará esta noche nuevamente visitando a Jolem, así que un nuevo partido para las chicas de Banco, buscando finalizar ya el año. Le quedan apenas 3 partidos en un año que fue histórico para Banco. Sí, en términos generales yo creo que es lo que buscaba justamente todo el cuerpo técnico. Ya lo había dicho justamente el director técnico, había dicho que si sabía que iba a pasar esto con Banco Provincia, firmaba ya, porque claro. No, en términos generales la verdad que fue muy bueno, más allá que estuvieron muy cerca de los playoffs y quizá le quedó un poquito de amargura en ese sentido, pero más allá de eso tuvo un gran año. Gran año entonces de Banco Provincia, y recordemos que en 2016 tendremos 4 equipos platenses en la División de Honor: Gimnasia, Estudiantes, Banco Provincia y Universitario. Así que se nos viene un 2016 llenos de equipos platenses en la máxima categoría metropolitana. Te recordamos que podés seguir votando en nuestro Twitter en @volei631. ¿Quién se queda con el tercer puesto? Gimnasia o Vélez, partido que se estará disputando esta noche desde las 9 de la noche en el Polideportivo de Gimnasia, en nuestro Twitter, como te decía, @volei631. Nos vamos a escuchar un poquito de Estelares y después continuamos con muchísima más información. Amor, no parábamos de alardear, éramos Con Radionauta 451-6917. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Regresamos con Vole 631, 45 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde, nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3, también nos podés escuchar por internet en radionauta.com.ar y ahora nos vamos a hablar de las ligas locales. Y vamos a empezar hablando por ARBA, por la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque en la rama masculina ya se definió el campeón, en la rama femenina hoy se define el segundo finalista, así que la definición comenzará seguramente la semana que viene. Empezamos por la dama, si quieres, Enzo. Dale, sí, va a jugar Atenas contra Universal B, partido muy interesante porque justamente Atenas le ganó 3-0 en el partido de ida, perdió el segundo 3-2 y hoy se jugará el partido de vuelta, digamos el desempate a las 22 horas. El definitorio. Justamente, quizá no se esperaba que haya tanta paridad en dos equipos que seguramente ya habíamos dicho que Atenas era el gran favorito de ganarlo y ahora se le complicó con Universal B que terminó muy bien la fase regular. Sí, vamos a ver qué ocurre entonces. El ganador hoy ya se meterá en la final, como decíamos, a partir de las 10 de la noche en Atenas, allí sobre calle 13. Será tercer partido de esta serie, bastante pareja, que Atenas lo pudo haber cerrado como visitante, ganaba 2-1, sin embargo Universal B lo dio vuelta, igualó la serie y se metió en un tercer partido, algo por ahí que soñaban y que finalmente lo lograron. Tuvieron un gran campeonato durante todo el año, una gran parte final muy interesante, le ganó justamente a un equipo que quizás se consideraba también complicado como era el Cruce B y ahora lo está demostrando contra Atena, ¿no? El mejor equipo, también ganándole 3-2 en un partido muy parejo, la verdad con mucha paridad, pero que sin duda Atenas de local seguramente va a demostrar porque es el mejor equipo. Ya en la ida también le sacó una diferencia muy grande de 3-0 y seguramente va a querer repetir para jugar justamente la final, una final esperada, ¿no? Entre Atenas y UNLP, solamente que de la sorpresa Universal, que lo puede dar tranquilamente también. Y en el segundo partido Universal B tuvo un gran rendimiento, por ejemplo, de una de sus centrales, Romina Sudner, una histórica ya de ARBA, campeona con Mayo, campeona con Juventud también. Así que una muy buena actuación también de la central zurda para que Universal B gane 3-2 y fuerce al tercer partido que, como decíamos, se juega hoy. Sí, va a ser un partido muy interesante justamente porque Universal B quizá le encontró un poco la mano a un equipo que tiene todas las de ganar porque justamente mantuvo la base del año pasado, pero va a ser un partido muy interesante, sí. La verdad va a ser un partido muy interesante en cuanto a Atenas, igual tiene toda... las posibilidades de ganarlos porque juega de local y es el mejor equipo, pero la verdad que Universal B ha hecho un gran campeonato. Y en la otra llave, como decíamos, ya estaba definida hace unas semanas la Universidad Nacional de La Plata, que le ganó a Universal a 3-0 los dos partidos. Así que con mucho más entrenamiento, más descanso, ya pensando en la final y entrenando, pensando en esta definición, en quedarse con el título. Sí, y el desgaste fue también diferente, porque ya decimos, un desempate en un partido también, en la cual en el segundo partido entre Atenas y Universal fue muy parejo. En cambio, en el P no ha tenido ningún tipo de dificultad contra Universal. Claro. Los dos partidos lo ha ganado de manera contundente. Quizá tuvo algún que otro tramo un poquito parejo, digamos, en algún tramo que se le complicó un poco, pero demostró justamente que lo ganó de manera contundente los dos partidos sin ningún tipo de dificultad. Y seguramente es el equipo que mejor va a estar para la final, porque tiene más tiempo de descanso. Y es el equipo que justamente le ganó a Atenas en su momento también en la fase regular. Así que va a ser un finalista muy complicado para cualquiera de los dos, sea Atenas o Universal B. Así es, y esto en la primera división, donde la Universidad Nacional de La Plata ya está en la final, como decíamos, y enfrentará al ganador de Atenas o Universal B. En lo que es la segunda división, ya también están los finalistas. Comenzará este jueves la serie, la Universidad Nacional de La Plata B frente a Villa Elvira, así que estarán jugando en la final de esta segunda división. Y hablando de finales, en la rama masculina de Arba se definió ya al campeón. Sí, hay que felicitarte también a vos, que participás y sos jugador de justamente el equipo campeón. Campeón invicto, no perdió ningún partido, solamente creo que le tuvo una dificultad en la fase regular, que siempre lo decimos, contra el CEF. Contra el CEF, victoria 3-2. Bueno, también en semifinales contra Sudamérica, uno de los partidos terminó 3-2. Y el último partido de esta serie final ante Universal también fue 3-2, así que la Universidad Nacional de La Plata, campeón invicto de la rama masculina de Arba. Sí, el gran campeón, que ya habíamos dicho justamente en todos los programas, que era justamente el favorito por todo lo que vino demostrando en la fase regular, sin perder ningún partido. Quizás se le complicó, como dijiste vos, en el último partido en la vuelta con Universal, pero que lo pudo sacar adelante. Y además las finales se disfrutan mucho más así, ¿no? Que se juegue de esta manera. Apretado, así que también así te felicito por el gran campeonato que tuviste con la universidad. Quinto título entonces en los últimos años para la Universidad Nacional de La Plata, campeón en 2005, 2006, 2007 y 2013, le suma una estrella más con el 2015, así que un nuevo título para la Universidad Nacional de La Plata, invicto, en un buen año también. Un gran año para la universidad, que no tuvo dificultad ni tampoco en los playoffs, quizás como dijiste vos con Sudamérica y en el partido de vuelta con Universal. Pero se disfrutan mucho más los campeonatos de esta manera cuando son tan parejos. La verdad que la universidad ha tenido un gran año, no tuvo ningún tipo de dificultad en ninguno de los partidos. Todo lo que jugó lo ganó también, eso es verdad, en este año espectacular que tuvo la universidad. Y ahora lo pudo consagrar ganando el campeonato de Arba contra su archirrival, justamente, que es Universal, que siempre llega a estas instancias. Así es, y eso en cuanto a la final. En cuanto al tercer puesto, se está por definir quien se colgará la medalla de bronce entre el CEF número 2 y Sudamérica. 1-1 está la serie, 3-1 ganó Sudamérica el primer partido, 3-2 ganó el CEF número 2 el segundo, así que habrá tercer partido también para definir quién se quede con la medalla de bronce, con el tercer puesto de este torneo masculino de Arba. Mañana, a partir de las 9 de la noche en la Escuela 10, será el último partido también. Sí, la verdad que Sudamérica en todos los playoffs ha demostrado que está en un buen nivel. Quizá el CEF número 2 pensaba que iban a sacar más diferencia y no fue así, justamente van un desempate en la cual demostraron que todos los partidos fue muy parejo, no nadie ganó por set corridos. Eso demuestra que Sudamérica ha tenido un gran año también, como lo fue el CEF número 2, y mañana van a brindar un gran partido para definir justamente el tercer puesto en un campeonato y en un año la verdad muy bueno para lo que es Arba en total. Claro, y para cerrar lo que es este año de Arba, vamos a hablar de las inferiores, de cómo serán las finales en las inferiores, en la rama femenina de Arba. Así es, la sub 12 la final jugará en Sudamérica y CRES. En la sub 13 la final se jugará CRES versus Universal. En la sub 14 se jugará Universal y el cruce. En la sub 16 el cruce y Atenas. En la sub 18 Universal y el cruce. Y el sub 21 Universal y Atenas. Mucho Universal durante toda Universal las inferiores. En cuatro categorías llegando a la final. El cruce en tres categorías también llegando a la final. Así que los equipos que predominan por lo general en las inferiores de Arba. y se ve también después en la mayor, ¿no? Porque claro, justamente Universal siempre llega a la final. El Cruz ha tenido un buen torneo, más allá de que quedó afuera en los cuartos de finales. La verdad que va a ser... las inferiores son muy interesantes para ver los jugadores que también hay, porque demuestra un poco el buen nivel que hay en Arba. Cerramos así con la información de Arba, recordándote que esta noche a partir de las 22 en Atenas será el tercer y definitivo partido por el pase a la final de la rama femenina. Nos vamos ahora a hablar de la Liga de Vóley Platense. Regresamos y vamos a hablar, como decíamos, de la Liga de Vóley Platense, porque en la rama femenina ya se definió una de las semifinales y hoy podría definirse la otra. El Meki Team, que sigue invicto, ya está en la final y espera por su rival. Sí, seguramente saldrá más que nada San Luis A por todo lo que brindó también en el anterior campeonato. Es el gran favorito para llegar a la final contra el mejor equipo como es Meki Team, que no perdió ningún partido y demostró la diferencia de categoría que había con otros equipos. Aconcagua, más allá de todo, ha hecho un buen torneo, siempre llegó a la semifinal, como claro, lo hizo en el anterior. Apertura. Así es. Y eso demuestra un poco una final que va a ser interesante si es que San Luis A llega justamente a esa final, ¿no? Tiene un partido complicado contra Ensenada. Equipo que ya se jugó también, la final justamente fue ese rival. Más allá de eso, en la ida lo ganó contundentemente 3-0. Y hablando de Meki Team, que le ganó 3-1 y 3-0 con Aconcagua, tuvimos la oportunidad de dialogar con Mercedes Marcó, la armadora del Meki Team. Vamos a ver qué es lo que nos decía. Pero un trabajo que seriamente con Dana a la cabeza, chicas que han tenido participación en división menor, como por ejemplo Amalia. Sí, porque tenemos jugadoras que han tenido experiencia en la Metro y en división de honor, que son buenas, les ha ido muy bien. Y casi todo el equipo, eso sí, en verdad. Las únicas incorporaciones que hemos tenido de gente que nunca se había tocado una pelota son de Gaby y de la Chu. Sí. Y todas, si no, todas hemos pasado por estudiantes, gimnasia, la U. Y creo que eso por ahí marca la diferencia en un equipo que recién empieza. Y nada, y ahí creo que esa es la diferencia, la experiencia nomás. Y bueno, y el compañerismo que tenemos, que a veces nos matamos, no sé si han visto, pero es parte de nuestra amistad. Sí. Y al otro día está todo bien y no se acumula bronca, que sí puede pasar en un equipo donde, nada, es tu compañera. Sí, se menciona que es un equipo de compañeras. Bueno, en cuarto pasaron contra Toledo, digamos, una serie que era accesible para ustedes, ahora la semi contra Aconcagua, y quizás en la semi se puede venir San Luis el último campeón o Ensenada Vóley. ¿A ustedes qué les convendría o qué les gustaría en la final? No, cualquiera de los dos equipos. La verdad es que no pensamos en el otro, no estamos, nosotros miramos más allá del otro equipo. Va a ser el mismo desafío, sea Aconcagua, Ensenada o San Luis, y va a ser igual de emotivo si lo ganamos o de frustrante si lo perdemos. Lo que está bueno, lo que más rescato del equipo es que mantenemos igual las seis iniciales desde el partido 1, que se le da lugar a las chicas que por ahí no están al nivel que está el resto. Sí. Y vamos a seguir con ese esquema sin importar si es Ensenada o San Luis. No cambia mucho. No, en nuestro juego no. Y la última, cuando arrancaron el torneo este primer año, ¿qué esperaban que se les dé? Obviamente ahora llegan a la final, pero en lo que pasó durante todo esta mitad del año, tras lo que fue el arranque casi en agosto para ahora, ¿cómo esperaban que se dé el torneo? ¿Esperaban que se dé así? ¿O tuvieron algunas sorpresas durante el mismo? Porque era un equipo que obviamente de Amiga ya se conocían, pero había que jugar en canchas y a veces sin tener localía, que ahora sí tienen en Unidos. La verdad que ya lo ha dicho una de las chicas, ¿no? Nosotras empezamos como para movernos un poco porque veníamos duras, no esperábamos más que venir y divertirnos. Honestamente es eso, no creo que nunca dijimos, bueno, de llegar a la final o de ganar o nada, sino pasarla bien. Después, a medida que fueron pasando los distintos partidos, nos dimos cuenta que podíamos llegar a la final y ahí sí, ya te digo que ya acá, no. Ahora más que un juego, digamos, es la posibilidad de coronar un buen año. Se notan mucho las relaciones entre nosotras, cómo han ido cambiando también por eso. Porque ahora sí por ahí una se enoja porque sabe, claro, que en la final si se cometen esos mismos errores, no, no se gana. Igual es un equipo que comete pocos errores comparado con los demás equipos, con el San Luis, con Ensenada, también por ejemplo con Toledo, viendo también a Aconcagua. Es un equipo que tiene pocos errores, quizás también por el hecho de que han jugado metro algunas. Sí, yo calculo que sí. Así que bueno, agradecerte y felicitaciones por el nuevo partido ganado, otro más de los todos que ganaron en el año, y bueno, lo mejor para las finales que se vengan, sean dos o sean tres. Bueno, muchas gracias a vos por esto. La palabra ahí de Mercedes Marcó, armadora de Mekki Team, que ya se metió en una nueva final y, como decíamos, es el único invicto que tiene este torneo clausura femenino de la LIBOP. Sí, está muy segura a lo que quiere jugar, a lo que brinda el equipo en cada partido. También le dijo, no le interesa tanto quién sea el finalista, San Luis A o Ensenada. Si ellos juegan como lo vienen jugando, es posible que lo gane de manera contundente, como lo ha hecho en toda la fase regular y en los playoffs también. Así es, y ya nombrabas la otra semifinal, 3-0 ganó San Luis A el partido de ida, hoy será la revancha en el Zoom de San Luis, así que allí sobre calle 45 podría definirse el finalista si es que San Luis A gana o estirarse la serie un tercer partido. Y son dos equipos que en sí no se sacan tanta diferencia, lo demostraron también en el campeonato anterior, en la cual ganó San Luis A, que fueron un partido de desempate. Claro. Más allá de eso, creo que ahora San Luis se encuentra un poco mejor a lo que estaba Ensenada en ese momento, y por eso lo ganó contundente 3-0, y quizás sea el rival justamente para Mekki Team, que si juegan como viene jugando, como lo dijo también Mercedes Marcó, no tendría ningún tipo de problema para ganar este torneo, por la diferencia que tiene respecto a los demás equipos. Lo demostró durante todos los partidos y creo que lo va a seguir demostrando también. Esta noche entonces San Luis A frente a Ensenada, si es que gana San Luis se meterá ya en la final donde está esperando el Mekki Team en este clausura femenino. Y nos vamos al clausura masculino porque comenzaron ya las semifinales, empatada en uno la serie entre el CEF número 2 y Toledo. Mañana comienza la serie de Elena y Chascomús, ya las semifinales, se nos viene el cierre de año también en la LIBOP. Sí, la verdad que de la mejor manera, porque son cuatro equipos muy buenos que sacan muy poca diferencia. Elena fue el anterior del año pasado campeón, Chascomús de este año, así que va a ser muy interesante verlo jugar a estos dos equipos, sí. Que seguramente es una final anticipada por lo que brinda, ¿no? Así es, mañana miércoles estará jugando el primer partido de esta serie a partir de las 22 horas en Villa Elvira, en calle 120 entre 74 y 75. El partido de vuelta podría ser el sábado en Chascomús, así que primero mañana, como decíamos, primer partido de esta serie entre Elena, sí, y Chascomús. Y en cuanto a la otra serie, Toledo había ganado el primer partido ante el CEF número 2 por 3-1 la semana pasada. Anoche se volvieron a enfrentar, ganó el CEF número 62 de Ensenada, así que igualó la serie y habrá tercer partido. Sí, quizás también otra llave muy parejo, porque el CEF número, sí, 62 terminó el último partido mejor a lo que venía teniendo justamente en toda la fase regular, que estuvo un poco más irregular. Toledo, la verdad que había terminado muy bien, ¿no? En su momento estuvo primero en un par de partidos, pues bueno, se quedó con el segundo puesto, si no me olvido. Y eso demuestra un poco también lo parejo que está todo en la rama masculina, con equipos que lo puede ganar cualquiera. Quizás Elena juega con una ventaja por haber quedado primero, pero hay que tener en cuenta que estos equipos se sacan muy poca diferencia y seguramente, sí, va a ser una llave muy pareja, como lo va a ser también Elena versus Chascomús. Así es, el campeón 2014 Elena contra el campeón del torneo Apertura 2015, sí, Deportivo Chascomús, que estarán jugando, como decíamos, mañana miércoles a partir de las 10 de la noche en Villa Elvira. La otra semifinal, CEF número 62 ante Toledo, irá a tercer partido, así que vamos a estar a la espera también de lo que ocurrirá en aquel encuentro, que será en el Polideportivo de Ensenada. Sí, la verdad que va a ser un partido muy interesante para saber quién se va a meter justamente en la primera, el primer equipo se va a meter a la final. Quizás el CEF número 62, ahora después de haber ganado su partido, quizás tiene esa cuota de decir, bueno, venimos de levantada, somos uno de los mejores equipos, llegamos siempre a las finales contra un Toledo que quizás no tiene tanto jugador de jerarquía como lo tiene el CEM número 62, pero más allá de eso va a ser un partido muy interesante. Así es, Enzo, y cuando pasaron 3 minutos de las 5 de la tarde nos vamos a ir a una tanda comercial y luego seguimos con muchísima más información porque nos queda una hora cargadísima de noticias.

Gimnasia y Vélez, partido que se jugará esta noche a partir de las 21 horas en el Polideportivo de Gimnasia. Ya casi 60 personas han votado, así que un lindo número con una tendencia muy favorable a Gimnasia en lo que es esta votación. Sí, la verdad que va a ser un partido, como veníamos diciendo, muy parejo, con dos equipos, la verdad, que han tenido un buen año. Quizá, como decíamos, Vélez ha terminado un poco mejor. Y las tendencias más o menos era lo esperable, ¿no? Porque Gimnasia es un equipo en el cual tiene muchos seguidores y van a demostrar que de local van a hacer todo lo posible como para este partido y quedarse con el tercer puesto y terminar el año de la mejor manera. Así es. Y ahora ya hablamos de lo que va a ser ese partido. Vamos a seguir hablando también de la votación luego de la final. Pero ahora es tiempo de hablar de lo internacional. Y vamos a hablar en principio de los resultados, de cómo le fue a los argentinos por el mundo en este último fin de semana, en los últimos días, y lo que se viene, porque, por ejemplo, mañana habrá Champions League femenina con presencia argentina, porque va a estar jugando el Alba Vlah de Leticia Boscacci, la jugadora de las Panteras. Jugará por esta tercera fecha de la Champions League ante el Dinamo de Moscú. Ya ganó un partido, ganó en su debut 3-1, perdió 3-0 en la segunda fecha, así que tercera presentación para el equipo de Leticia Boscacci. Sí, una jugadora que ha brindado bastante también a la selección argentina y que ahora está haciendo también lo suyo en la Champions femenina. Un campeonato muy interesante porque segura, sin duda, es el campeonato más importante en la rama femenina con respecto a lo internacional, y está haciendo un gran torneo también ella. Y nos vamos en principio a Italia, porque el domingo se jugó la sexta fecha, el Perugia, con 4 puntos de Luciano De Checo y con Daniel Castellani como entrenador, le ganó 3-1 al Tonazo Padova, que tiene a Santiago Orduna, que fue titular, y tuvo también 15 puntos de Gonzalo Quiroga. El Trentino, por ejemplo, venció 3-2 al Módena, 7 puntos de Sebastián Solé en el Trentino. Y por último, el Ravenna, con un punto del armador Maxi Cabana, le ganó 3-1 al Piacenza en lo que fue esta sexta fecha en Italia. Nos vamos a Polonia. Sí, el sábado se jugó la quinta fecha de la Plusliga. El Skrat Belchatow le ganó... le venció 3-0 a... Bueno, acá me mataste. Nombre imposible. Sí, nombre imposible. Chestochova. Así es, con 9 puntos de Facundo Conte y 1 de Nicolás Uriarte. En este caso suman 13 puntos y está a 1 de líder justamente. Así es, buen torneo también, como siempre, del Skra Belchatov. En Francia se jugó la sexta fecha de la Liga Masculina, el Chaumont, donde no jugó Seba Kloster, venció 3-1 al Narbonne. El Toulouse, con el líbero de la selección Facundo Santucci, con el 73% en recepción, cayó 3-2 frente al Beauvais. Complicado también eso. El francés no es lo mío. Y el Sete, con 6 puntos de Nicolás Méndez, 3-0 fue derrota ante el Ajaccio. Así es. En Alemania, el Friedrichshafen venció 3-0 a... otro más. Te tocaron los nombres complicados. El Mittel no sé cuánto por la fecha 6. Se ubica en el cuarto puesto a 4 puntos del líder, justamente con 7 puntos de Maxi Gauna. Así es, nos vamos a Brasil porque se jugó la cuarta fecha, donde el Brasil Kirin Volley, con 3 puntos del armador ex UPCN Demian González, le ganó 3-2 al Canoas. El São José, con 5 de Cristian Poglagen, le ganó 3-0 al Montes Claro. Y el Vento Volley, con una gran actuación de Lucas Ocampo, 17 puntos, le ganó 3-2 al Juiz da Fora. Primero está el São José de Cristian Poglagen, así que también una buena temporada para él. Sí, en cuanto a la rama femenina, en Brasil, el Río do Sul le ganó, venció 3-0 a São Bernardo, perdón, en el adelantado de la fecha 6. Esta noche vuelven a jugar ante Rexona Hades, el último campeón y uno de los equipos más poderosos del mundo. Así es, y el Río do Sul se cuenta en tercera posición a un punto de los líderes. Así es, buena actuación también de Mimi Sosa y de Tatiana Rizzo. Nos vamos a Italia porque en la A2 el Soberato de Lucía Fresco, 10 puntos para la opuesta, cayó 3-1 frente al Fenerbahçe. Está en el segundo puesto igualmente de la tabla, así que buen torneo viene haciendo Lucía Fresco y su equipo. Sí, en Polonia por la fecha 8, el Viesco Viala le ganó justamente al perdió justamente contra el puntero 3-0. Y su equipo suma 15 puntos en el torneo. Hay que decir que sumó también 2 puntos Yael Castiglione, haciendo un buen partido. La armadora, así es. Y en Francia, luego de todo lo que ocurrió, recordemos que se han suspendido fechas y partidos también luego de los atentados sobre París. Por suerte, ninguno de nuestros jugadores argentinos que están en Francia está en París. Todos bastante lejos, a varios kilómetros, así que... Zafaron. Claro, podríamos decir que sí. Se jugó una nueva fecha, se jugó la sexta. El Béziers de Sol Piccolo derrotó 3-0 a Listres. Y el Terville Florange, con 11 puntos de Tania Costa, le ganó 3-0 al Saint Raphael. Sí, en cuanto en Turquía, el Seramsan le ganó 3-0 al, bueno, Yesil Bayramik. Te sale muy bien. Por la fecha 9, con Yamila Nisetic. Y está tercero a 3 puntos de líder, muy cerca. Así es, la capitana que la escuchábamos apenas comenzaba nuestro bloque. En Suiza, el equipo de Josefina Fernanda y Natalia Ipurúa, el Hotel Cristal, cayó 3-0 ante el Dudingen en la sexta fecha y está en la posición número 6 del torneo. En Rumania, el Alba Vlach de Leticia Boscacci superó 3-1 al Cinta Bacau por la octava fecha. Sigue con puntaje ideal en el torneo, así que se encuentra en puntero. Y juega hoy mañana nuevamente, recordemos, por la Champions League. Y para cerrar, en España, el Aro Roja de Mayra Westergaard venció 3-0 al Extremadura Arroyo y está en la tercera posición de la tabla. Perfecto. Nombre complicado. Oh, muy difícil algunos, ¿eh? Sobre todo en Colonia, en esos lugares, viste, que cuesta un poco la pronunciación. Mucho consonante, entonces se complica. Muchas consonantes, muy pocas vocales. Sí, es mucho muy complicado para decirlo. Entonces, a veces, viste, dice, bueno, le ganó al puntero, para que quede claro. Para que sea más fácil también. Para que sea un poco más fácil. Te recordamos que en nuestra página web, volley731.com.ar, tenés siempre actualizada toda la información del volei argentino. Nuestro Twitter también, @volley731, donde tenés toda la información y los punto a punto de los partidos. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical y después quédate pegadito que todavía tenemos muchísima más información. We'll be right back. caes, la gente empieza a patear y golpean hasta que no das más. Yo sé bien que vos sabés que nos podemos olvidar, pero tu cara guarda todos los recuerdos. Entonces no te dejes caer. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Volvemos con Vole 631, nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3, también por la web en radionauta.com.ar. Te recordamos que en nuestro Twitter, en @vole631, es donde tenés toda la información del vole en la web vole631.com.ar. Y nos vamos a hablar nuevamente de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y vamos a estar hablando de la final de la División de Honor Femenina, donde estarán Boca y San Lorenzo a partir de este jueves y con televisación en ambos partidos de Deporte B. Así que una linda noticia, ¿no? Que vuelva la televisación al vóley metropolitano. Sí, muy buena noticia. Algo que se acostumbra a las finales, más que nada. Quizá faltaba un poco organizar la federación, organizar justamente para que se dé en todos los partidos del playoff, pero bueno, este claro, partido... el año pasado se dieron los playoffs, en esta oportunidad no se llegó a un acuerdo y se dará así en la final. Sí, va a ser lindo que por lo menos que sea de televisado justamente la final, con dos equipos que han tenido un año la verdad espectacular. Boca ha tenido también una fase regular muy buena, quedando primero, y San Lorenzo justamente también quedando segundo, siendo multicampeón durante todo el año, ganando la Copa de Chulo Olmo, la Superliga, así que es un equipo bastante interesante. Va a ser un partido justamente muy parejo en ambos equipos, porque han brindado durante todo el año partidos la verdad muy buenos, y que hoy se justamente verán cuál será el ganador, ¿no? Porque son dos equipos que no se sacan mucha diferencia. Quizás San Lorenzo viene de levantada. Es uno de los mejores equipos del año, claro. Uno de los mejores equipos del año, sí. Recordemos que San Lorenzo comenzó el año con la Liga Argentina. Luego se disputó la Copa Metropolitana. La ganó San Lorenzo, ya primera estrella para el equipo de Mario Gallego. Luego por la Copa Chulo Olmo se enfrentaron Boca y San Lorenzo en la segunda fecha. Ganó Boca 3-0. Sí. En la final de la Copa Chulo Olmo tuvo revancha San Lorenzo. Le ganó 3-1 y se quedó con el título. Así que ya segundo título. Luego en la Superliga Metropolitana se volvieron a enfrentar con el título también para San Lorenzo. Y ahora se enfrentarán nuevamente en esta final del torneo metropolitano, a partir de este jueves, como decíamos, con ventaja de localía para Boca. Sí, porque fue justamente el equipo que quedó primero, que ha tenido, claro, quizá la mejor regularidad durante toda la fase regular, pero la verdad no hay favorito en este caso, porque son dos equipos que sacan muy poca diferencia, con jugadoras de selección, con jugadoras con mucha jerarquía, y la verdad que va a ser un partido muy interesante, que seguramente va a costar que se defina en dos partidos, seguramente se irá a un desempate por la paridad que hay en estos dos equipos. Así es, una serie seguramente muy pareja, como decíamos, este jueves a las 9:30 de la noche el primer partido con televisación de Deporte B, el lunes será la revancha en San Lorenzo, así que los vamos a poder seguir por TV si es que no podemos ir a la cancha. Una serie, como decíamos, parejo. ¿Te animás a jugártela por alguno de los dos o alguno de los dos que veas como favorito? Y si me la tengo que jugar, sí, me puedo jugar con uno de los dos. Más que nada por San Lorenzo, por lo que viene haciendo durante todo el año, y la verdad que ha tenido rendimientos muy buenos individual y colectivamente. Creo que como equipo, como colectividad, está un poquito más arriba de lo que es Boca, pero más allá de eso, es muy complicado. Sí, yo creo que por historia Boca tiene un gran plantel, también con jugadoras con mucha experiencia, con muchas finales, y San Lorenzo por su parte es más que nada el presente, ¿no? Un año espectacular, con jugadoras que están en un gran nivel, por ejemplo Lina Rodríguez, y que por ahí tiene una fichita más de favoritismo. Así que te la jugás por... Y final, creo que San Lorenzo en una serie muy, muy pareja. Muy pareja, sí. Sí, va a ser muy complicado, pero sí, creo que ambos coincidimos con San Lorenzo. El productor también dice San Lorenzo, así que por ahora parece que todos dan la posibilidad de que San Lorenzo gane el torneo. Y bueno, a Demian no le voy a preguntar porque tiene los colores ya también. Ya sabemos de qué hincha es Demian, así que no cuenta en ese caso. Así que San Lorenzo y Boca, como decíamos, la final este jueves 21:30 horas. En la Bombonerita, en el Luis Conde, estará disputándose el primer partido con televisación de Deporte B, como decíamos. El lunes será la revancha a partir de las 9:30 de la noche también en San Lorenzo, en una serie que no creo que se definan dos partidos. No, totalmente. Quizás, como decíamos, lo importante en estos partidos definitorios va a ser la localía. Hay que sacar la ventaja justamente de la localía. Boca va a intentar sacar esa ventaja de local justamente de su primer partido. Sí, ahí. Que igual va a jugar en una cancha donde no entrena, porque entrena en el Quinquela Martín, claro. Un gimnasio que está ahí muy próximo al Luis Conde, pero en la Bombonerita, donde juega habitualmente el equipo de básquet de Boca, por sí. Ejemplo, no es donde entrena, pero vamos a ver si puede sacar un poco de ventaja. Y más que nada quizás un poco con la hinchada, con la gente que lo vaya a ver, que va a alentar y tomar presión para San Lorenzo no pueda jugar de manera contundente como lo viene haciendo. Justamente eso, ¿no? La localía va a ser fundamental en dos partidos, a priori que va a ser muy parejo, que seguramente va a ir un desempate porque las diferencias son mínimas. Así es, un Boca con grandes jugadoras, tricampeón metropolitano también, así que va por el cuarto título consecutivo, quiere hacer historia también. Y sí, sería algo histórico justamente que gane 4 títulos, ya ganó 3, el último fue el Abierto San Jerónimo. Después ha tenido un gran torneo durante todos los playoffs, ganando de manera contundente, quizá con Estudiantes tuvo un par de complicaciones, con Gimnasia la verdad que le ganó de manera no sencilla, pero no le costó demasiado, y ahora jugará con un equipo totalmente diferente por su presente también, más allá que San Lorenzo, quizá el presente de San Lorenzo es diferente al de Boca, en cuanto a los resultados que ha tenido durante todo el año, Boca es un equipo histórico y claro. con eso le puede también sacar su presión a ellos mismos, porque es un equipo que en historia seguramente se encuentra en la primera posición de los equipos más ganadores. Claro, como decíamos, Boca, tricampeón metropolitano, ganó los últimos 3 torneos oficiales, campeón también de la Liga Nacional, de la última Liga Nacional que finalizó en febrero, marzo, así que sí, por historia creo que pesa mucho más la camiseta de Boca, ¿no? Pero San Lorenzo en este 2015 ha tenido un año increíble. Sí, y creo que no se le puede escapar en ese sentido a San Lorenzo, ¿no? Por todo el año que ha tenido y por el buen rendimiento que tiene alguna de sus jugadoras puntualmente. Ya habías dicho Elina Rodríguez, Carla Castiglione, un buen campeonato también de Erika Mercado. Va a ser interesante ver cómo se juegan estos partidos, en la cual San Lorenzo no se le puede escapar por el buen rendimiento que ha tenido colectivamente también el equipo. Vamos a ver cuánto pesa y si es que pesa el hecho, esto que decíamos, no, la historia del tema sí. De jugar estas finales ya un Boca acostumbrado, si bien hoy por hoy tiene varias jugadoras de las juveniles también, pero con armadora, con centrales, con alguna punta que también ha tenido muchísimas finales, la propia Fabián en lo opuesto, que tienen muchas finales encima y que por ahí saben más jugar estos partidos. Sí, es historia versus presente. Quizá mentalmente Boca tiene también un plus, ¿no? Como decía, mentalmente conoce lo que son jugar finales y quizá le pesa un poco menos que a San Lorenzo. Con un equipo que se juega bien ordenadamente le puede complicar a un San Lorenzo que acá en estos partidos, justamente con dos equipos que se sacan poca diferencia, las diferencias, valga la redundancia, puede sacarse más que nada en los errores, ¿no? En los pequeños detalles. Y quizá Boca mentalmente sea un poco más fuerte a San Lorenzo en este caso. Así es, te recordamos entonces, jueves 21:30 horas, la primera de esta serie, el primer partido de esta serie final se podrá ver a través de Deporte B. El lunes 30 será la revancha también por Deporte B en cancha de San Lorenzo. En este caso, Boca y San Lorenzo entonces, finalista de la División de Honor Femenil. Y vamos a hablar ahora de la División de Honor masculina para cerrar con esta Liga Metropolitana, porque en cuanto a los hombres está jugando la Copa Metropolitana. Recordemos que Universitario y Estudiantes ya quedaron afuera de esta Copa, ya piensan en lo que viene. Universitario tal vez en la primera división de 2015 y Estudiantes en la A2 en la Liga Argentina, pero... hay cuatro equipos que continúan en la lucha. Ya una semifinal, de hecho, se definió. Sí, la de Ciudad versus Italiano, que justamente Ciudad le ganó 3-1 en una semifinal que seguramente ha sido muy pareja por lo que ha brindado también Italiano en la rueda de descenso y una Ciudad que justamente viene levantada también. Así es, Ciudad ya está en la final entonces, equipo que también disputa la Liga Argentina, que ha empezado también... muy bien, Ciudad, que le ha ganado a Italiano entonces 3-1 en esta primera semifinal de la Copa Metropolitana Masculina. La otra semifinal que no se ha jugado es entre Morón y La Uva. Así que de ahí saldrá el rival de Ciudad, Morón, que viene peleando, ¿no?, los últimos torneos, y La Uva recientemente ascendido. Sí, un gran torneo de La Uva, ¿no? Justamente ya ascendido a División de Honor. Dando sus primeras armas con equipos que la verdad que están en un escalón un poco más arriba y en este caso enfrentará a un Morón muy difícil porque es un equipo que viene muy bien, llegando a los playoffs, a distancias finales, y la UBA justamente un equipo ya ascendido que está dando sus primeras armas y esta copa le sirve justamente para eso, ¿no? La UBA junto a San Lorenzo y Ferro, los ascendidos a la División de Honor masculina, así que estarán el próximo año, y hoy la UBA, como decíamos, en una semifinal de Copa Metropolitana enfrentando a Morón. La otra llave ya se definió, como decíamos, Ciudad le ganó 3-1 Italiano y ya está en la final a la espera de rival. Esto en la División de Honor masculina, y pasamos a la primera división donde ya quedaron definidos también los finalistas por el tercer y último ascenso. Recordemos, Lomas de Zamora campeón, Universitario se quedó con el segundo puesto y ascendió también a la División de Honor, y la final por el tercer y último ascenso lo estarán jugando Mupol frente a Argentino de Castelar, dos equipos que los veíamos, ¿no?, en la tabla de posiciones y decíamos que eran los favoritos a ese tercer ascenso. Bueno, estarán jugando la final por el último lugar en la División de Honor. Sí, justamente veníamos diciendo que son dos equipos que han peleado hasta el último momento para poder ascender. Sin duda Universitario y Lomas han sacado una diferencia muy importante en cuanto a puntos y también a rendimiento, pero va a ser una final muy parejo porque creo que entre ellos dos no hay tanta diferencia y lo ha demostrado también toda la rueda de descenso. Va a ser una final interesante para saber cuál es el tercer equipo que pueda ascender justamente a la División de Honor. Así es, así que vamos a estar pendientes también de lo que ocurra porque lo vamos a tener ese equipo junto a los cuatro equipos platenses en 2016. Sí, algo histórico justamente, ¿no? Universitario, el equipo ascendido en este caso, va a estar con Banco Provincia y bueno, Estudiantes y Gimnasia, que ya son dos equipos emblemáticos en esta categoría, y ahora bueno, se podrá sumar justamente a Mupol o Argentino de Castelar, dos equipos que ya veníamos diciendo siempre han peleado, que han hecho las cosas muy bien durante toda la fase regular y que han tenido una rueda de ascenso muy interesante, más allá que no pudieron clasificar, ascender directamente, ahora tendrá la posibilidad de estos dos equipos de hacerlo en esta final. Argentino Castelar, que ha estado hace unos años en División de Honor, le tocó descender y bueno, ahora luchando por volver nuevamente a la máxima categoría, y donde, ya que estamos aquí en La Plata, Pedro Troglio tiene un hijo, una hija, jugando en las inferiores en Castelar.

en comunicación telefónica con la capitana de Boca, una de las referentes también, Natalia Espinosa. ¿Cómo andás, Natalia? César Asprelia te saluda. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por tu tiempo. Y bueno, preguntarte primero, están a dos días de la final, ¿cómo están? ¿Nerviosas, ansiosas? Ansiosas. Ansiedad creo que es la palabra más adecuada para describirlo. Todas las finales se viven de manera distinta. Esta final nos encuentra con un grupo nuevo, con muchas chicas jóvenes que están por ahí viviendo su primer final. Así que ansiosas, nerviosas y con ganas de que ya el árbitro dé la orden del primer saque para empezar esa realidad de esto que estamos peleando desde el principio de año. Vienen, son las actuales tricampeonas. Un cuarto título metropolitano sería algo histórico. ¿Sueñan también con eso? Sí, sí, lo estamos soñando desde que se comenzó el año. Es algo que está siempre latente. Si bien no es el principal objetivo, claramente que primero iríamos paso a paso, o sea, primero sería jugar el primer partido, pero sabemos que el broche de oro sería coronarnos con el tetracampeonato, que también es algo, como dijiste vos recién, histórico en el voleibol femenino. ¿Qué tal, Espinosa? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien a ti? Bueno, en este caso quiero preguntarte sobre, te toca un equipo complicado, ¿no? San Lorenzo, un equipo que ha tenido un gran año durante todo lo que es la fase regular y también siendo multicampeón. ¿Cuáles serían los factores clave para ganar por lo menos el primer partido? Mira, ¿cuáles serían? Si supiera y si les tuviera clave, lo haríamos sin dudarlo. Ya tuvimos varios encuentros con San Lorenzo, es verdad, somos dos equipos que por ahí nos conocemos mucho, porque también nos son los cuerpos técnicos que estudian mucho a los rivales, entonces sabemos qué pelota ataca cada uno, qué hace cada uno en cada momento del partido. Y eso también, al saberlo, nos hace realizar el partido en base a eso, y también se le hace más difícil al jugador definir el punto. Entonces van a ser partidos muy largos, va a ser muy lindo de ver. Sabemos que se caracteriza San Lorenzo por ser un equipo alto, muy atacante. Así que será cuestión de intentar frenarle las pelotas en el bloqueo, organizar la defensa, en una buena relación bloqueo-defensa para controlarlos un poco los ataques y poder nosotras devolverles el juego para definir nosotros el punto. En cuanto a la televisación, va a ser, por suerte fue una buena noticia que Deportv va a televisar las finales. ¿Qué le genera eso a ustedes, poder llegar a todo el país o a cualquier parte del mundo también, porque se puede ver por internet, en una final? Te pido disculpas, te dije que estoy volviendo en un colectivo con chicos y no te entendí nada de lo que dijiste. te decía que va a ser una final televisada. Sí. Por Deportv, ¿qué les genera a ustedes también jugar un partido, una final, y que los puedan ver de cualquier parte del mundo? Nos llena de orgullo, o sea, es algo que se está haciendo hace poco, lo de la televisación del voleibol femenino. La mayoría de las que estamos acá somos del interior, así que nos da la posibilidad también de que nuestros familiares y amigos nos puedan ver. Yo trabajo en un colegio y mis alumnos también lo pueden ver, como se pueden acercar a la cancha, lo pueden ver por tele, así que hay mucha gente. Está bueno porque, insisto, algunos días me han dicho, puede ser que fue algo importante esta semana porque vimos avances por la tele, y voy a decir, bueno, revisen también la repercusión y ojalá que sea, no todos los cables tienen a Deportv, claro. Tele, ojalá se siga creciendo para poder salir y que nos puedan ver todos. Importante también para que siga creciendo, ¿no?, el vóley femenino. Sí, totalmente, le suma desde todos los aspectos. Ojalá que en algún futuro podamos tener un día fijo como tienen los varones, claro. Y que todas las semanas se le televisan, sobre todo en la liga, pero sería algo realmente lindo, un crecimiento grande para el voleibol femenino. ¿Y cómo se encuentra el equipo, colectivamente, mentalmente? ¿Se encuentra bien, fuerte, para justamente jugar un partido muy difícil? Sí, se encuentra fuerte, estamos acostumbradas, por suerte, a esas instancias. Sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos también que como dije antes, hay chicas y chicas jóvenes que por ahí son sus primeras finales, entonces las que tenemos más experiencia tenemos que estar también atentas a esas frescas, que por ahí hay situaciones que se van a pasar, que es un equipo fuerte, que somos los dos mejores equipos que por hoy están representando el voleibol femenino, así que no va a ser tan fácil, no va a ser un partido simple, así que estamos con la cabeza fuerte y con tolerancia al error, con tolerancia a un montón de cosas que se están entrenando. Por suerte estamos entrenando nosotras con varones, así que estamos preparadas para bloqueos altos. En cuanto a la cancha, van a estar jugando en la Bombonerita. ¿Cómo les viene? ¿Perdón? En cuanto a la cancha de juego, donde van a estar en la Bombonerita, en el Luis Conde. Sí. ¿Cómo les viene a ustedes? Porque entrenan habitualmente y juegan en el Quinquela. Sí, nosotros entrenamos en el Quinquela todos los días y jugamos durante la Metropolitana ahí. Esta semana hicimos entrenamientos en la Bombonerita, uh-huh, como para ir a adaptarnos a la cancha, porque se cambia mucho con referencias. La Bombonerita es más grande, tiene tribuna, el techo más alto, o sea, cambia mucho las referencias, así que estuvimos entrenando ahí. Y San Lorenzo no sabemos todavía si juegan en la cancha nueva que están haciendo o si van a jugar en la cancha de siempre. ¿Y cómo se van adaptando? Porque, bueno, jugarán en una cancha que no están acostumbrados, empezaron ya a entrenar. ¿Cómo se van adaptando a la cancha, justamente, a la Bombonerita, que no están acostumbrados a jugar ahí? Y las adaptaciones son paulatinas, o sea, ¿cómo nos vamos adaptando? Esperamos que bien, porque hemos jugado partidos en la Bombonerita, no es que sea una cancha desconocida totalmente para nosotras, pero las referencias cambian, así que el momento del partido, también el entrenamiento, por ahí te da más un margen de error por una cuestión de que estás entrenando y está hecho para eso. El partido por ahí, cuando las famas queman, habrá que ver ahí cómo nos desenvolvemos en esa cancha. Natalia, te hago la última para cerrar y para dejarte tranquila. ¿Qué resultado te imaginas para este jueves? ¿Qué resultado me imagino para este jueves? Ojalá que... No sé, obviamente que ganemos nosotras, tenemos muchas ganas de hacerlo, venimos con una final que nos ganaron en el Chulo Olmos, que nos dejaron afuera de la semifinal en la Superliga, así que pasa a ser más que nada una revancha para nosotras, ojalá ganemos, que sea un partido lindo para ver, y si es 3-0 mejor, pero bueno, el resultado que sea, pero que sea victorioso para nosotras. Bueno, Natalia, te agradecemos por tu tiempo, y bueno, muchos éxitos en esta final. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí haciendo noticias de colegio femenino. Ayudan también al crecimiento. Bueno, muchas gracias y un beso enorme. Bueno. Pasaba ahí Natalia Espinosa, la capitana de Boca, una de las jugadoras referentes también en cuanto a lo que fue esta, a lo que será esta final de Liga Metropolitana División de Honor, donde Boca puede llegar a su cuarto título consecutivo. Y como lo veníamos diciendo, ¿no? Justamente la camiseta y estar acostumbrado a jugar estos tipos de finales, al final y al cabo no juega en contra, porque como dijo, está muy fuerte mentalmente. Claro. Quizá la ansiedad sí se hace sentir, pero es un equipo que está esperando jugarlo inmediatamente para, bueno, conseguir lo que ella quiere, ¿no? Ganarla por cuarta vez esta copa, en la cual está muy acostumbrado llegar a esta instancia y ganarla. Claro, sí, la cuarta consecutiva sería para Boca, si es que se le da uno de los equipos más importantes en lo que es el vóley femenino históricamente en la Liga Metropolitana y también en Liga Nacional, donde también ha logrado muchos títulos. Sí, y además es una especie de revancha, ya lo dijo también, ¿no? Claro. Le ganaron, justamente San Lorenzo le ganó en la Copa de Chulo Olmo, en la semifinal de la Superliga. Va a ser una especie de revancha en una final en la cual quizás está mejor parado Boca, porque está acostumbrado a jugar a estas instancias, que están muy fuerte mentalmente. Y va a ser un partido muy interesante contra dos equipos, la verdad, muy buenos, que han tenido un gran año. Así es, entonces, este jueves será el primer partido de la final femenina de esta División de Honor a partir de las 21:30 a través de la pantalla de Deporte B. El lunes también a 21:30 será la revancha, ya desde San Lorenzo se define entonces la División de Honor femenina con Boca y San Lorenzo como los protagonistas de esta definición 2015. Nos vamos a ir a escuchar un tema de Guasones, pero quédate porque ya volvemos con el cierre. Ya se nos van haciendo las 6 de la tarde, así que tenemos todavía más información para cerrar Volley 6-3-1. absurdo, destino incierto de dos. Maravilla encontrada en el calor de algún bar. Si pienso tu rumbo, no lo imagino. Muchas gracias. Un saludo para toda la gente de Volley 76, es una parte de la dupla Galay Club. Y bueno, muchísimas gracias por apoyar este hermoso deporte. Le pedimos a todos que nos sigan en Galay Club Bichar, en fanpage, y en arroba Galay Club en Twitter, que ahí vamos a estar comunicando nuestras próximas condiciones. Regresamos con Vole 731, 51 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, así que nos quedan 9 minutos a pura información. Sí, todavía nos queda tocar algunos temas que todavía no hemos nombrado durante todo el programa, y en el caso del Beach Volley también, ¿no? Así es, ya vamos a estar hablando del Beach Volley. Te recordamos primero que nos podés seguir en nuestro Twitter, en arroba Vole 631, y en Facebook, Vole 631, donde tenés como siempre toda la información del Volley actualizada, Vole 631. .com.ar, la página web donde tenés como siempre toda la información. Nos vamos a hablar ahora del Beach Volley. Y vamos a hablar de una nota que salió publicada en la Federación Internacional de Voleibol, en la FIB, porque hay buenas noticias también para Argentina, para el Beach Volley, de cara a los Juegos Olímpicos. Sí, por suerte ya se nombró justamente la Confederación Sudamericana, ha presentado el calendario que queda para los próximos, para el próximo año, y claro, con respecto a los Juegos Olímpicos. Va a ser muy interesante también el caso de Beach Volley, que justamente va a tener una plaza seguramente para poder participar en estos Juegos. Así es, Argentina va a ser... el anfitrión, fue anunciado como el anfitrión de la final de la Copa Continental de América del Sur, así que en el caso de que deportistas argentinos lleguen a la final, van a estar jugando aquí en Argentina, así que buscando su pasaje a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, buscando, como decíamos, meterse ya en los Juegos Olímpicos, seguramente con Ana Galay y Georgina Clu como la pareja emblemática en el beach volley femenino. Sí, han tenido un año espectacular en cuanto al resultado y a todos los torneos que se han jugado, y esta plaza va a ser interesante porque le da muchas posibilidades justamente la Confederación para que puedan participar en un Juego Olímpico. La verdad, un calendario muy recargado de lo que va a tocar, claro, durante todo este año. Sí, el año que viene, además de los Juegos Olímpicos, estará el calendario normal de cada año, así que va a haber muchos torneos para los argentinos. Esperemos también con algún clasificado en el beach volley. Ya está la rama masculina en el volley indoor, clasificado a los Juegos Olímpicos. En enero irán las Panteras por esa clasificación. Y como decíamos, entre el 21 y el 26 de junio se jugará la final de la Copa Continental de América del Sur en nuestro país, donde buscarán las duplas argentinas meterse en los Juegos Olímpicos de Río. Sí, es justamente la gran posibilidad que tienen estas chicas. Claro. Porque de local han demostrado también que se hacen fuertes. Ya han jugado después de los Juegos Panamericanos, en el Sudamericano, y han tenido muy buen rendimiento. Seguramente van a aprovechar esa oportunidad que tiene en un año espectacular, que seguramente se va a trasladar para el año que viene, para poder jugar un Juego Olímpico que va a ser muy complicado, muy interesante, pero que seguramente, si logra clasificar, van a tener un gran performance. Así es, y eso en lo que tiene que ver con el beach volley. Nos vamos a ir ahora a hablar de la Liga Argentina A2 que se viene. Y vamos a hablar de la Liga Argentina A2 que se viene, porque ya este fin de semana serán los clasificatorios para la A2. Recordemos que Estudiantes, por haber sido uno de los mejores equipos, ya está clasificado directamente a la etapa regular. Sí, un torneo en el cual Estudiantes supo jugarlo, que supo mantener de categoría y que ha tenido un año muy bueno ahora, justamente manteniendo la categoría de División de Honor, jugando la Copa Metropolitana también para empezar a rotar jugadores y ver en qué nivel está. Va a ser un torneo muy interesante en el cual se está jugando, justamente como dijiste vos, la clasificación a una liga que ya Estudiante por lo menos participa, y que va a ser muy entretenido porque es justamente una categoría después de la Liga Nacional la más importante. Sí, recordemos, como decíamos, que comenzará la Liga A2 este fin de semana con las etapas clasificatorias. Ya fueron presentados algunos cuadrangulares con vueltas de equipos muy importantes para nuestro país. Por ejemplo, uno de los que vuelve, Ferro, que ascendió a División de Honor, un equipo histórico, y jugará el clasificatorio de la A2. Sí, hay equipos que ya de por sí son históricos, que van a procurar, ¿no?, poder clasificar y conseguir estar en la categoría A2. Un torneo con rivales, la verdad, de jerarquía, con buen nivel, en la cual el sueño de todos es justamente clasificar y llegar a la Liga Nacional. Es una categoría difícil, hay que mantenerse, como le costó en momento a Estudiantes. Y que necesita mucho apoyo económico. Es difícil mantenerlo en cuanto al presupuesto, es verdad. Normalmente los equipos que clasifican a esta liga le cuesta tener una transición justamente de adaptación, porque es una liga difícil, con jugadores de jerarquía, equipos que ya hace mucho tiempo que se encuentran en esta categoría. Pero bueno, Estudiante ya logró mantenerlo el año pasado, y este año seguramente lo que viene con respecto a la categoría A2 va a intentar hacer el buen campeonato que lo ha hecho también el año pasado, en la cual ha brindado tener buenos momentos, quedando, creo que quedó novena posición, octavo. Sí, quedó entre los 8 mejores, sí. Así que ha tenido un buen rendimiento de Estudiante y justamente Ferro y otros equipos van a intentar clasificar a una liga muy interesante. Así es, esto en lo que tiene que ver a la 2, entonces, que este fin de semana tendrá competencia. Vas a tener toda la información, como siempre, en volei631.com.ar y en nuestro Twitter, @volei631. Nosotros, Enzo, nos tenemos que despedir. Sí, con mucha información tuvimos hoy de todo tipo, de todas las categorías, de divisiones, y seguramente nos veremos el otro martes. Nos reencontramos entonces el próximo martes con una nueva edición de Bol C31, como siempre, de 4 a 6. Quédate escuchando la mejor programación de Radio Nauta. Nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo martes. Radionauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea el trabajo digno que queremos construir. Radionauta. Sonido para que sea. Para volver a escuchar. Volei 631. Radionauta.com.ar.